Auspician Caminante. Le Dardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Dardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. Feliz cumpleaños, Camino. Firmado, Caminante. ¿Te imaginas un mundo sin calles, sin caminos? ¿Lo que sería la tierra y el barro en tu vida? ¿Cómo haríamos para ir al médico? ¿Y a la escuela? Sin caminos, seguramente tampoco existirían hospitales y colegios. Nuestra época rebosa de bendiciones, comodidades y confort emparentados con calles y rutas. Sin ellas estaríamos solos, aislados, a oscuras. La vida sería mucho más pobre. Las personas de la antigüedad nacían, vivían y morían en el pueblo en el que habían nacido. Salvo en escasos retazos de la historia, cada uno vivía en un mundo limitado a pocos kilómetros. La costumbre, la ignorancia quizá, nos han hecho perder de vista el valor de los caminos y sus inmensos beneficios en la vida cotidiana. La red vial de la Argentina suma 640.000 kilómetros entre rutas nacionales, provinciales y caminos vecinales. Y no contamos aquí las calles y avenidas de las zonas urbanas. Un dato sugestivo, de esta red de 640.000 kilómetros, 500.000 corresponden a caminos vecinales, de los cuales solo 100.000 están pavimentados. Repito, la red vial en la Argentina tiene 640.000 kilómetros y un pequeño porcentaje corresponde a la red nacional y a la red provincial. 500.000 de estos caminos son vecinales, pero solo se han pavimentado. Hay un largo trecho por recorrer aún. El jueves de la semana pasada, el 5 de octubre, se conmemoró en la Argentina y el resto del mundo el Día del Camino y la Educación Vial, una fecha que busca promover la concientización sobre el uso responsable de las vías de circulación y la importancia de respetar las normas de tránsito. El Día del Camino y la Educación Vial se celebra en conmemoración al primer Congreso Panamericano de Carreteras que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires en 1925. Hace 100 años casi, la Argentina le marcaba el camino al mundo. Este evento fue un hito en la historia de la infraestructura vial del continente y marcó el inicio de la expansión de las rutas en América Latina. Además de la Argentina, países de la región como Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela celebran el Día del Camino en esta misma fecha. En el resto del mundo coinciden con el 5 de octubre Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Italia, Japón y el Reino Unido. En Paraguay, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones lleva adelante la campaña La vida vale más que llegar rápido, para promover el respeto a los límites de velocidad. Un título al que deberíamos prestarle atención. En 2022 se registraron en la Argentina 10.000 muertes por accidentes de tránsito, lo que representa una tasa de 17,5 muertes por cada 100.000 habitantes. Es un índice superior a la de nuestros vecinos Brasil y Chile. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en la Argentina en personas de 15 a 34 años, la flor de la vida. En 2022, 2.500 jóvenes de esta franja etaria perdieron la vida por esta causa. Los accidentes se producen mayormente por exceso de velocidad, el alcohol al volante y la falta de atención. Encomienda a Jehová tu camino, escribió el poeta hebreo más famoso de la antigüedad. Es bueno, sí, ponerse en las manos de Dios para viajar por la vida, pero recuerda, caminante, que a más de 80 kilómetros Dios se baja de tu automóvil. Y si bebiste o te distraes con el celular, ni siquiera sube a tu vehículo. Dorados Mac, caminos. En el poder seguir, de tanto caminar, un descanso pedir. Entre tantas heridas, la fe cura mis heridas. Y aunque yo mismo me pida, mi alma no se ha de rendir. Así, siempre mi corazón latir. Miro de forma distinta el tiempo y el vivir. Bombo y caja se reflejan una nueva esperanza. Mi Dios es la confianza al evitar morir. Simplemente quise ver, levantarme y crecer. Que el pasado quede atrás y mi equilibrio y mantener. De mi sentir el poder, ser dueño del saber. Prepararme a lo que venga y no me llegue. Porque de luchas hay mucho, si no da casualidad. Los problemas siempre sirven y saberlos enfrentar. Sin encontrar la salida, un espacio sin cabida. Solo queda ir andando en los caminos de la vida. Hoy no pierdo esperanza. Los caminos de la vida vienen y pasan. No necesito más conforme yo me siento. Al recorrer el tiempo un paso lento. Motivado me siento. Al pensar también lo que tiempo y hago neto. Solo manifiesto. Son distintas etapas, son distintos caminos. Son distintas formas y un solo destino. Yo no paro y sigo, aunque ande perdido. Personas que se cruzan para darle algún sentido. Creativo, esto es lo que digo. Caminos de la vida siempre siguen contigo. Y prosigo, siempre caminando. Con heridas en los pies yo no me estoy quejando. Esto lo he llevado muy frecuentemente. Caminos de la vida que conforman a la gente. Yeah, a la gente. Estilofonía, narración y dos veces de reacción. Hoy soy más, mi alma no fracasa. El camino siempre da una nueva amenaza. Seguiré siempre de pie, sin que nadie me lo impida. Late fuerte el corazón en los caminos de la vida. Hoy soy más, mi alma no fracasa. El camino siempre da una nueva amenaza. Seguiré siempre de pie, sin que nadie me lo impida. Late fuerte el corazón en los caminos de la vida. Solo puedo decir todo en la vida es obstáculos. Para superarlos hoy preparo un buen cálculo y seguir avanzando, buscando mi destino. Sea con ayuda, solo iré haciendo mi camino. Es la diferencia entre sueño y realidad. Si caigo me levanto otra vez en la ciudad. Y que la gente se dé cuenta, nada hago con maldad. Aunque no pueda más, hoy llegaré a la verdad. Mis pasos son los que he admirado. Hacia atrás el tiempo los ha borrado. Pero hacia adelante todo sigue bien. De la vida estos caminos que mucho tiempo he de recorrer. Sé que en un tiempo más, cuando la vida avance y me deje atrás, recordaré cuando escribí esta letra, detallando en un beat sobre los caminos de la vida. We'll be right back. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, un mate con un caminante invitado. Hoy entrevistamos a Ariel Garrido. Ariel es copropietario de la agencia de turismo Movistur, también es buzo y se ha especializado en turismo subacuático. Pero hoy vamos a hablar de Israel, de sus calles, sus barrios, su gente y sus vecinos. Israel quedó en la vidriera internacional el sábado pasado, hace exactamente una semana, cuando un grupo de terroristas perteneciente al grupo islamista Hamas atacaron bárbaramente, invadieron el territorio de Israel, matando civiles, hombres, mujeres, niños, degollando, violando mujeres, exponiendo sus cuerpos. Un tema terrible, terrible, una barbarie que uno no puede ni siquiera imaginar. Eso fue el sábado pasado. Esta es la caminata radial número 194 y el periodista Bernardo Milipán hoy nos va a llevar a navegar por la ruta de las ballenas. En Juglares, la profesora Silvina Pérez nos convoca a cobrar energía para las tareas de los sábados, a través de puertorriqueños, dominicanos y cubanos y su música. Ya van a escuchar. En Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae Romero Solo, del español León Felipe. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, ir, venir y volver a salir. Y del archivo de Esa Ya La Vi, Brenda nos trae un paquete de turismo cinéfilo que combina humor, exageración y algo de fotografía de la campiña francesa en las vacaciones de Mr. Bean. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace que lo difícil parezca sencillo, Damián Espadea. Nos pueden llamar y comentar sus pensamientos, sus ideas al 11-6470-47. ¿Y cuál es la consigna para hoy, ese espacio que tenemos para que puedan participar, divertirnos, expresar lo que sienten? La consigna es, ¿cuál es tu calle preferida? Es la pregunta que le hacemos a nuestros entrevistados y hoy les hacemos a ustedes, a nuestros oyentes. ¿Cuál es tu calle, tu ruta, tu camino? Puede ser la calle de los juegos de nuestra infancia, pero puede ser la calle que descubrimos en algún viaje, en algunas vacaciones, la calle de alguna cita, de algún encuentro romántico, ¿por qué no? Algún lugar donde te encontrabas con tu novio o con tu novia. ¿Cuál es tu calle preferida, esa que te marcó? Yo les voy a comentar dos calles. Una que me gusta mucho es la 9 de julio, ahora que tiene el Metrobús. Es una experiencia muy interesante poder recorrerla en colectivo. ¿Por qué? Porque el colectivo va más alto. Y un día tranquilo, un sábado a la tarde, una cosa así, en los colectivos. Buenos Aires tiene un sistema de transporte muy bueno. Tal vez no nos damos cuenta, pero la verdad es que es muy bueno. Micro, coches nuevos, limpios. Muchos de ellos tienen aire acondicionado. Algunos ya vienen con cortinitas. Bueno, son realmente muy, muy buenos. Viajar por la 9 de julio por el Metrobús es hasta recomendable para un turista, porque vos ves todo de ahí tranquilo y bueno, el centro de Buenos Aires es una ciudad muy linda, muy interesante. Otra calle que me gusta y que tengo guardada en el recuerdo, porque no la vi muchas veces, es una en la ciudad de Praga, la capital de la República Checa. Yo pude estar hace ya unos cuantos años en Praga. Y me quedó grabado en la memoria, claro, Praga, como todas las ciudades europeas, es una ciudad chica, los espacios son pequeños, y la imagen de una calle empedrada de noche, con una luz un poco mortecina de las luminarias, empedrado y todos los coches estacionados afuera, ¿no? Porque claro, no hay espacio, no hay garaje, por lo menos en ese momento, ¿no? Y estaban los autos uno tras de otro, y bueno, le daba una cosa. Era un tiempo tranquilo, en cuanto al clima, no había era agradable, así que bueno, en una noche me quedó esa imagen de esta calle de barrio del centro de la ciudad. Praga es una ciudad preciosa, sus puentes, sus construcciones históricas de la Edad Media, la residencia presidencial es un castillo, bueno, una ciudad preciosa. Algunos dicen que es la más linda de Europa, más linda que Viena, incluso, bueno, no sé. Pero ese es mi recuerdo. Entonces, contanos, mandanos un audio. ¿Cuál es tu calle, tu ruta, tu camino preferido? Al 11-6400-7047. Miley Cyrus, Flowers. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. See things you don't understand. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. La calle siempre te da sorpresas en materia de tránsito y a veces con escenas pintorescas. La semana pasada me tocó ver una moto de mediana cilindrada que venía a todo lo que da con la calle vacía, pero ya a 100 metros antes del cruce, en el que con mi corazón un poquito a ver qué hacía, ¿no? Frenó, siguió de largo. Yo frené, pero antes de llegar a la esquina se borra. No llevaba casco, por supuesto, obviamente, ¿no? Entonces frenó, le llevó unos metros, tuvo que buscar la gorrita. Yo digo, bueno, la velocidad no le sirvió de nada. después, bueno, se retrasó por ir rápido, ¿no? Estas cosas entre pipitotescas y riesgosas. En los últimos años se puso muy en boga la frase que Dios te bendiga siempre o que te vaya bien siempre, ¿no? Me dejó pensando, digo, siempre, ¿por qué siempre? Uno, obviamente, ¿no? Piensa que cuando hace un saludo es para que le vaya bien en todo momento, no está acotándolo, pero bueno, son cosas que ocurren. Muchos choferes toman el Metrobús. Yo les comentaba de mi gusto por el Metrobús en la capital, ¿no? De la 9 de julio, pero acá en provincia también hay Metrobús, en Quilmes, en Florencio Varela. Y los choferes a veces van muy rápido, lo toman como un autódromo. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces queda vacío el Metrobús, no hay tantos colectivos en realidad. Quedan evidenciados, expuestas las líneas, de que no hay tantos. Por eso uno puede estar esperando el colectivo y no pasa ninguno, nada. Claro, tienen todo el acceso libre, pero bueno, tienen que manejar despacio, ¿no? Tienen que ir con cuidado. Si quisieras agasajar a tu esposa o a tu novia con una degustación de té, ¿a dónde la llevarías? Bueno, uno piensa en los restaurantes, en las confiterías de Buenos Aires, ¿no? El Tortoni, las Violetas, el Petit Colón, es uno que está muy cerquita del Teatro Colón, al Palacio Duhau, a alguna antigua casona que la han transformado en restaurante, en confitería, alguna estancia, ¿no? Alguna cosa así, un hotel de campo. Bueno, el historiador de Buenos Aires, como lo llaman a Eduardo Lázari, convocó la semana pasada a una degustación de té en el cementerio británico. Al cementerio. Bueno, además había que reservar para ir. Claro, este historiador es muy conocido, muy prestigioso, es muy interesante las charlas que da. Ahora, uno dice, ir al cementerio a una charla así. Bueno, yo mis experiencias con el cementerio acá en Quilmes. En Quilmes hay un cementerio dentro de otro, mucha gente no lo sabe. Es el cementerio de Quilmes, no es el cementerio de Espeleta, es el cementerio de Quilmes en Espeleta. Tiene un cementerio dentro del cementerio municipal que es el de disidentes. Y es un cementerio parque que ya tiene muchísimos años, debe tener más de un siglo, pero que tiene ese estilo mucho antes de que fuera una moda acá en la Argentina. ¿Por qué? Y porque es un cementerio donde solo hay tumbas y lápidas a nivel del piso, ¿no es cierto? Con muchos textos bíblicos, y bueno, ahí están mis padres enterrados, algunos de mis abuelos, y bueno, cuando me toca ir, hasta ahora he ido a acompañar, y uno recorre, mira, porque uno recupera la historia de la familia, pero la historia de la ciudad también, de personajes, gente ilustre, a veces hay nombres de marcas o de personajes vinculados a empresas y cosas así. Es muy interesante, por lo menos a mí me resulta interesante recorrer. Bueno, en el mundo de la provincia de Buenos Aires del siglo XIX también había un cierto movimiento y la literatura lo registra. Así que, bueno, no es tan extraño. Y te regalaban una selección de hebras de té y la charla de este hombre junto con la sommelier, la explicación de Ana Baker. Así que atentis, porque estas invitaciones pueden ocurrir en cualquier lado. Las cosas que tienen en común las culturas. ¿Sos hijo de vidriero? No sé si alguna vez escucharon esa expresión. No se usa mucho, pero en los años 70, 80 se usaba. Era una expresión que uno la decía cuando alguien se paraba en el medio y no te dejaba ver algo, ¿no? Che, correte, sos hijo de vidriero. Bueno, parece ser que los polacos también la usan. En esos años, fue en el tiempo del Mundial, que yo me enteré y escuché que decían que los polacos tenían la misma expresión, y es probable que los inmigrantes polacos la hayan traído a la Argentina, ¿no? Ahora, ¿qué cosas hay en común con las culturas? Y a veces uno se sorprende. Les voy a contar una. Esto me lo hizo notar mi hija Brenda hace un tiempo. Cosas en común entre nuestra cultura argentina y la inglesa. ¿Cuál es? Poné la pava. Viste que uno dice, che, poné la pava que voy para allá. ¿No es cierto? ¿Qué va a hacer? ¿Poné la pava para qué? para tomar unos mates, ¿no es cierto? Bueno, en Inglaterra también ponen la pava, pero para tomar el té, ¿no? Hay una canción, una melodía en Inglaterra, una melodía popular que dice así, ¿no es cierto? Put the kettle on, ¿no? Poné la pava para preparar el té, ¿no? Polly, put the kettle on. We'll all have tea. Vamos a tomar el té, porque la idea es de que hay invitado. Y en la segunda parte, muy cortita, la madre es la que habla. Suki, take it off again. Suki, saca la pava. They've all gone away. Se fueron todos ya, ¿no? Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque en Inglaterra ha surgido un tema que es en el prime time de la televisión, es decir, en el horario central, en la mayor audiencia en la tele, las compañías de electricidad tienen problemas y se producen cortes de luz porque millones de ingleses ponen la pava al mismo tiempo. Ponen la pava, ponen a andar el lavarropas, ¿no es cierto? Pero miran un partido y claro, ¿qué hacen? Ellos toman té o café. Toman 3 tazas y medias al día los ingleses en promedio. Esto significa que millones de personas ponen la pava al mismo tiempo, lo que puede provocar problemas de abastecimiento. Las compañías de electricidad han lanzado campañas para concientizar a los consumidores sobre la importancia de reducir su consumo de electricidad en las horas de mayor demanda, cuando están los partidos y especialmente si son a la nochecita, cuando la gente vuelve del trabajo, pone la pava para el té, se pone a lavar la ropa o a lavar los platos, etc. Esto se ve reflejado en el cine también. Hay una película, Lo que el agua se llevó, que tiene el protagonista es un ratoncito, seguramente la han visto, Roddy, que es un ratoncito así elegante, señorial, pero que por un descuido cae en las alcantarillas de la ciudad y ahí se encuentra con unos rufianes, un grupo de ratones que nada que ver, ¿no? Están en las antípodas y que viven en el sistema del alcantarillado, ¿no? Entonces, un día, justamente durante un partido, la gente de la ciudad va al baño al mismo tiempo, entre el primer tiempo y el segundo tiempo, ¿no?, del partido, y ahí se provoca un aluvión de aguas residuales que amenaza destruir la ciudad, y este ratoncito, Roddy, salva la ciudad. Ahora, ¿qué pasa en la Argentina con los partidos de fútbol? Y les voy a contar una experiencia que me pasó un profesor, un colega, de esta semana, el jueves fue, ¿no? Jugó Argentina, a la noche, tipo 8 empezó el partido, ¿no? Pero ya estaba la previa, una hora antes, en las radios, en la tele, está la previa, ¿no? Y este profesor tenía clases a la noche, 8:20, 20:20. Claro, era pleno partido, ¿qué iba a hacer? Y él me dice, no, dice, yo iba a ir, dice, no tenía problemas, qué sé yo. Pero claro, empezó a mirar la tele y Argentina hizo gol al principio nomás, ¿no es cierto? En los primeros minutos, y un partido que fue una pinturita, un deleite, un estilo que hacía rato que no veíamos. O sea, como que la selección va cada vez mejor, jugando mejor. Le faltó hacer más goles nada más. Bueno, ahora, ¿qué le pasó a este profesor? Estaba ahí. Que sí, que no, pero tenía que ir, iba a ir, había visto el gol, y le llega un mensaje del director de la escuela, y le dice, Gómez, no vengas. Dice, no vengas al colegio, tengo una alerta de corte de energía para las 20:30, dice. No sé si se va a cortar, dice, pero igual, no vengas, dice. Querían todos ver el partido. Bueno. Veamos lo que ocurre en la Argentina cuando se juega un partido de la selección, como pasó este jueves. Ahora vamos a escuchar la explicación que da el periodista Fernando Heredia. Heredia es especialista en economía y en energía, y explica justamente esto que pasa en Inglaterra, que yo les comentaba, pasa en muchos lugares y pasa en la Argentina. Él habla de Camesa. Camesa es la empresa encargada de ordenar todo el tema de la energía, de la provisión de energía para las empresas distribuidoras acá en la Argentina. Escuchemos entonces la explicación que él da. ¿Sabías que cada vez que juega la selección, como esta noche, el sistema eléctrico entra en alerta de operación? Sí, mientras todos disfrutan viendo a la Argentina, en Camesa están muy preocupados por la curiosa curva de W que adopta la demanda durante los partidos. Esto se da en los partidos de la selección y no de otros equipos, y particularmente en los mundiales, por la simultaneidad del comportamiento de millones de personas que están haciendo lo mismo todos juntos en ese momento. Como hay una parálisis prácticamente de todo el país, la demanda cae muchísimo justo antes de comenzar el partido. En el entretiempo se produce un repentino salto de la demanda en esos 15 minutos porque todos hacen pequeñas acciones que no gastan mucha energía, pero que en simultáneo representan una fuerte necesidad de despacho de potencia. Por ejemplo, ir a la cocina, prender la luz, preparar mate, calentar agua, ir al baño, todas pequeñas acciones que se hacen en simultáneo. Obvio, cuando arranca el segundo tiempo, la demanda vuelve a caer, y cuando termina el partido, ahí se da la situación más peligrosa con un abrupto salto de la demanda. Miremos qué sucedió en el Mundial en los partidos de Arabia Saudita y Francia. Acá se ve muy bien la W de la que te estaba hablando. ¿Y por qué es peligroso para el sistema? Porque para acompañar ese salto de la demanda se necesita poner en funcionamiento un montón de centrales al mismo tiempo, que no es una tarea fácil. Por eso Camesa en los días de partido toma una serie de precauciones, como suspender cualquier tipo de mantenimiento, tener una coordinación con todas las hidroeléctricas, que son las que más rápidamente pueden inyectar energía, y mantener diálogos constantes con Brasil y Uruguay a través de la importación eléctrica. Era el periodista Fernando Heredia explicando justamente lo que pasa en nuestro país cuando juega la selección. Claro, todo el mundo hace lo mismo al mismo tiempo y se produce este peligro de crisis. Ariel Ardit, Mariposita. Su resuello tristón, la noche en el cristal de la copa y el bar, y del tiempo que pasó, mi corazón, con su borracha emoción, y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor, mariposita. La muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes, y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vos ni yo supimos cuál se perdió, ni dónde el bien y el mal tuvo un día final, y otro día comenzó. Yo bebo más, porque esta noche venderás mi corazón, te ve pero habrá de beber mucho, pero mucho más.

Y para conocer una calle famosa, no, hoy no, hoy va a ser una ruta famosa, vamos a hablar con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo, un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Coller? Buenos días. Estoy bien, gracias. Y no estoy en Mar del Plata. Ah, mirá vos. ¿Y dónde estás? Sí, sí, sí. ¿Qué me calcome la curiosidad? La curiosidad por saber dónde estás. Estás muy viajero. Mirá. Sí. Y gracias a Dios puedo hacerlo. Bueno. Ayer pasé por tu casa. ¿Y me tiraste con qué? Ayer pasé por tu casa porque pasé por Quilmes. Ah, mirá vos. Estoy en Pacheco. Sí, estoy en Pacheco. Hay un encuentro muy lindo de amigos y personas conocidas de distintos lugares de Argentina y algunos de otras partes de Latinoamérica. Ah, y estamos participando de un encuentro muy lindo. Me pareció muy convocante, muy interesante el tema. Me tentó. Y como quería saber qué se siente al caer en una tentación, vine. Y acá estoy. Sí, como decía uno, ¿no? Lo único que no resisto es la tentación, ¿no? Bueno. Claro, tal cual. Bueno. Así que bueno, acá estoy. En Pacheco. Con un día, como decías vos, lindo, con sol a pleno, un poquito de viento. Y que lo hace un poquito frío, pero muy lindo día, la verdad, espectacular. Sí, está muy lindo el día en Buenos Aires. Bueno, sí. ¿Y tenés algo para contarnos de Mar del Plata? Sí, te cuento. Lo primero es que me asombró ayer la cantidad de autos, en algunos tramos a toda velocidad y en otros tramos a paso de hombre, que salían despavoridos de Buenos Aires hacia Mar del Plata por el fin de semana largo. Claro. Da esa característica los fines de semana largo y este es el último del año antes de la temporada. Claro, entonces claro. Es muy significativo porque hay gente que va a reservar carpa, va a reservar hotel, va a ver la situación y todo, y va a acordar con su familia y con alguien que de vivienda y demás para instalarse en los próximos días de la temporada en pleno verano, ¿no? Claro. Así claro. Que eso me llamó la atención de relacionado con Mar del Plata. Claro, la gente, como decís vos, sale despavorida de la gran concentración urbana para armar una nueva concentración urbana en Mar del Plata. Claro, sí. Para poco gusto de los marplatenses, pero bueno, lo padecen, pero también disfrutan de sus beneficios después, ¿no? Económicamente hablando, no, por supuesto, hay una movida, un movimiento importante. Ya lo hemos hablado del tema. Sí. Pero la verdad que muy alentador para Mar del Plata que la gente de aquí vaya y se instale por unos días en La Feliz. Claro. Después bueno. Te cuento que en Mar del Plata hay un fin de semana muy especial porque habrá una agenda cultural potenciada por el fin de semana justamente y se anunció la realización de la Noche de Turismo y Cultura con recorridos gratuitos y visitas a museos. Y también se llevará a cabo una edición homenaje a un festival que se realizaba en los 80, mira vos, y se va a hacer ahora con recuerdo de los 80 y con música actual que la gente, los jóvenes, consumen hoy, ¿viste? Así que va a ser una combinación de ambas y creo que va a ser una experiencia muy linda. De haber estado en Mar del Plata hubiera ido a verlo porque me llamó la atención eso. Ajá, combinación entre de los años 80 con la generación actual. Sí. Ah, mira vos, sí, qué bueno. Qué interesante. Está muy lindo porque creo que va a ser como una, no sé si reconciliación, pero una unión de dos generaciones a través de la cultura, el arte, muchas cosas lindas como para ver y escuchar y participar. Así que quienes anden por Mar del Plata, acérquense a la Rambla, que ahí va a ser en donde están los lobos marinos, ahí en esa zona va a ser a partir de las 4 de la tarde hoy y va a durar hasta que no ardan las velas, ¿no? Claro. Sí. Bueno. ¿Y qué más? Climatológicamente hablando, parece que está nublado en Mar del Plata y se vienen unos días así, nublados, bastante frío, el vientito de la costa no ayuda mucho, así que va a estar unos días no para ir a la playa, pero para disfrutar a Mar del Plata en otros atractivos que tiene. Claro. Y otra buena noticia que te doy es que para este fin de semana las reservas hasta ayer eran del 90%. en hotelería y lugares de hospedaje, sí. Es mucho. Sí, sí, claro, un porcentaje muy alto, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso se informó desde la Asociación Hotelera Marplatense, donde aseguran que las reservas vienen muy bien, y no solamente para ahora, sino para la próxima temporada, y remarcan que ayuda mucho el impulso del previaje, que justamente, como decíamos hace unos sábados atrás, este fin de semana está en vigencia, así que eso ayuda para que la gente se decida a viajar y se ahorra unos pesos, ¿no? Claro. Así que viene bien. Claro, claro. Bueno, y hace un tiempo había quedado, vos me habías dado la tarea, ¿te acordás? De buscar la ruta de las ballenas. Ajá. No, el profesor se olvidó de la tarea. Vos sabés que pasa eso, ¿no? Son los chicos que te avisan, ellos solo te dicen, ¿viste? Sí, sí, profe, sí. Le traje esto. Ah, sí, qué bien. Sí, ni te acordás. Ni te acordás. Bueno, a ver. Bien. Así que por esa actitud uno merece un puntito y medio más, sí, ¿no? Sobre bien. La nota. A la hora de poner las notas lo voy a tener en cuenta. Bien, muy bien. Bien, te cuento de... Hay tantas ballenas que sería imposible, o nos llevaría mucho tiempo, no sería imposible, nos llevaría mucho tiempo hablar de todas las rutas marinas de las ballenas. Claro. Así que te voy a hablar de una en particular, que es la ballena franca austral, que es la que nos interesa porque es característica de nuestras aguas, ¿no? De nuestra Argentina. Claro. Estos cetáceos recorren en su vida una amplia extensión del océano a través de miles y miles de kilómetros. En el otoño nuestro se desplazan hacia el norte, ya que es la época de reproducción y cría. En gran parte su ruta está sujeta a estas necesidades de reproducción y cría de ballenatos. En Argentina, la región de la península de Valdés es un área muy importante de cría para la ballena franca austral. Te cuento también que en el norte hay una especie de ballena franca, pero que no tiene nada que ver con la nuestra. No se unen nunca porque jamás llegan muy cerca del Ecuador. Sería imposible porque son de agua fría. Claro. Entonces cada una tiene sus características y la del norte es única y la nuestra es única. ¿Sí? Claro. Durante 8 meses... permanecen en las cálidas costas argentinas, donde se forman grupos de cortejo entre las hembras y los machos, que interactúan para aprender el comportamiento. Las ballenas hembras dan a luz y amamantan a los ballenatos recién nacidos. Los ballenatos que nacen en esta área de cría pasan allí sus primeros meses de vida, para después emprender, junto a las madres, la migración hacia otras zonas de alimentación. En esta nueva etapa, los pequeños aprenden cómo y dónde encontrar esas áreas de subsistencia. Cuando termina ese largo camino, regresan a esa primera área de cría, donde se produce el destete y la separación definitiva de la madre. En este mientras tanto, las ballenas más jóvenes refuerzan el aprendizaje de sus rutas migratorias. La ballena franca austral es una especie de hábito migratorio. Las que se avistan en nuestras costas forman parte de la población de la ballena franca austral del Atlántico sudoccidental, que recorren no solo las aguas argentinas, sino que también llegan a las costas de Brasil y Uruguay. El avistamiento de ballenas es una de las experiencias más especiales que ofrece nuestro país. Más de 2.000 especímenes, llegan durante el otoño a las cálidas costas de Puerto Pirámides, centro urbano de una gran área que conforma la península de Valdés, ubicada a tan solo 94 kilómetros de Puerto Madryn. En este tiempo se da la oportunidad de interactuar con los mamíferos del mar y admirarlos en todo su esplendor en su hábitat natural. Si bien ya en el mes de junio las ballenas comienzan a acercarse, aún es temporada baja de avistamiento, entre julio y agosto. Recién a partir de septiembre su presencia es más importante y entonces comienza la temporada de avistamiento justamente en estos meses que van de septiembre a diciembre. Así que si tenés un viaje pendiente y podés hacerlo, esta es una buena opción de ir a visitar Península de Valdés y admirar la ballena franca austral. De septiembre a diciembre. De septiembre a diciembre, sí. Así que bueno, ese es el paseo de hoy con la tarea cumplida. Bueno, es muy llamativo lo que decías al principio, ¿no? Que viajan miles de kilómetros, ¿no? Y van hasta la altura de por el Océano Atlántico, ¿no? De Uruguay y Brasil, ¿no? Son animales muy, muy potentes, evidentemente, como para poder hacer una ruta de esas características, ¿no? Hace unos días, sí. No sé si viste la información, de orcas, en las costas cerca de San Antonio Oeste, por esa zona, en Río Negro. Y era un espectáculo porque parecía que estaban actuando para la cámara que los estaba filmando, ¿viste? Una familia de papá, mamá y los ballenatos, las orcas más chiquitas. Pero impresionante el espectáculo que brindaron por un rato. Mirá, te voy a contar a propósito de esto algo así como un meme o un algo que lo vi en internet, ¿no? Que se burlaban de una, como una especie de estas cosas que sacan, ¿no? De expresiones, ¿no? Y decía, ¿vos qué querés ser? ¿Ballena o sirenita? ¿No? Y apuntaban al tema del cuerpo, ¿no es cierto? De la figura. Ajá. Y entonces alguien les contestaba, la ballena tiene varios hijos, es muy amigable, viaja por el mundo, es muy divertida. La sirenita no existe. Yo quiero ser como la ballena. y sí, es un animal que uno lo ve, ¿no es cierto? Ha visto cosas y escucha que es muy especial, ¿no es cierto? Sí. De una inteligencia que está por arriba del promedio, ¿no? De los animales. Sí. Lo mismo que los delfines, claro. Que es tan hermoso verlos, también tienen una inteligencia superlativa. Bien. Bueno, eso fue internarnos en el mundo marino hoy por un ratito. Sí, un mundo muy, muy especial, ¿no? Sí. Justamente el entrevistado de hoy tiene que ver con el turismo, ¿no? Pero es un especialista, se ha especializado en los últimos años con el turismo subacuático, ¿no? Él es buzo y bueno, lleva a sus clientes a recorrer el mundo y la Argentina, ¿no? Pero buceando, ¿no? Es otro mundo muy, muy peculiar. Así que se han juntado los caminos famosos con el entrevistado. Tal cual. Bueno, disfrutaremos de la entrevista entonces. Un abrazo grande y gracias por tu trabajo. Gracias a vos, David. Buen fin de semana, a disfrutarlo y a descansar y a convivir cosas lindas este fin de semana largo. Un abrazo al operador también, que me cae simpático, decirle. Te está escuchando, justamente. Bueno, nos vemos. Un abrazo, David. Un abrazo. Saludos. Bernardo Milipán, el periodista que nos contó de un camino famoso. Papo, Ruta 66. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás a Madrid, Galup, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66.

que rompió tu corazón. Tus buenos consejos ahora son mi religión. Las malas palabras me olvidé. ¿Cómo voy a yoga? Ya no tengo estrés. Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer cuando no. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminante por la 102.9. Lágrimas de añoranzas. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé. Dejé aquel suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví alegremente cantando, en cambio hoy vivo llorando igualito que el Crespín. Así nos dice la chacarera de Julio Argentino Jerez, Añoranzas. Hay algo muy curioso en el comportamiento humano. El hombre se va de su pueblo y se va llorando, pero se va igual. Y luego añora todo lo que dejó atrás y llora, pero no regresa de nuevo a su lugar. Esta es la experiencia de muchos. Se van a otros lugares en busca de una vida mejor. Muchos, aunque la consiguen, se compran toda la música de su tierra, la escuchan, añoran y lloran. Recuerdan los días felices con familiares, amigos, recuerdan aquellos lugares tan guardados en el corazón y vuelven a llorar. A veces sin lágrimas, que es el peor de los llantos, porque no hay descarga de las emociones. En este caso, recuerdo a otro poeta que a mí me parece muy acertado. Es el que dice: no te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vaya, más te tenés que acordar. Y si sentís tristeza cuando miras para atrás, no te olvides que el camino es para el que viene y para el que va. Y esto lo dice la chamarrita de Alfredo Zitarrosa. Pero esto de volver también tiene sus complicaciones. Un amigo que se fue a otro país y estuvo muchos años añorando, un día decidió volver, y así lo hizo. Pero su patria ya no era como él la dejó al marcharse, ni tampoco él era el mismo que cuando se fue. Así estuvo unos años y luego volvió de nuevo al otro país. Y esto también me hace recordar a ese tema tan conocido de Facundo Cabral que dice: no soy de aquí ni soy de allá. Porque ese es el sentir del que se va, vuelve y se vuelve a marchar de nuevo. Por eso termina diciendo: no soy de aquí ni soy de allá. ¿Por qué suceden estas cosas? De repente, si uno saca la cuenta rápido, dice: bueno, mejor es quedarse donde uno está. Pero también esto tiene sus complicaciones, porque todo el que acaricia la idea de irse de su patria es porque quisiera un mañana mejor en otro lugar. Y si solo acaricia la idea, pero nunca la concreta, se quedará con la espina de pensar cómo le hubiera ido si se hubiera ido a otro lugar. Y les aseguro que también esto tiene sus complicaciones y sus lamentos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué de todas maneras pareciera que no podemos encajar en ningún lugar? ¿No será que hay un sentimiento de futilidad, de no sentirnos llegar a ninguna parte? Es que es imposible avanzar en la vida sin la certeza de saber que estamos en el camino. Y el camino real no es una ruta a cierto estado, sino una persona que puede cambiar nuestro estado de vacío. Y ese camino y esa persona se llama Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Era Tony López desde Mar del Plata y su palabra justa y atinada para este sábado de octubre. Marcos Vidal, La Cruz. Y podría contar de ti 100,000 historias y jamás te haría justicia, no. Y podría guardar por años tu memoria y proclamar tu gran noticia. Y aún haciendo lo que debo, sigo aún debiendo todo a tu clemencia. Tu paciencia es más de lo que pueda imaginar, ni en 1,000 años te podría pagar. Y por más que aprenda, no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor. Cada día me devuelve al mismo rojo amanecer, cada mañana es volver a nacer en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, pobreza que termina en la cruz. Y he gozado los deleites de la vida y he surcado el mar abierto. Y he mirado el cielo azul flotando sobre el amarillo del desierto. Y me sigo enamorando cada día de la luz de la mañana. Y aún así despierto siempre en el mismo lugar, en el monte que te oyó gritar. Y por más que aprenda, no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor. Que cada día me devuelve el mismo rojo amanecer, cada mañana el volver a nacer en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo. La realeza que se

see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture, you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity, 'cause I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you saw me for parts, you sunk your teeth into me. You're a bloodsucker, fame fucker, bleeding me dry like a goddamn vampire. Every girl I ever talked to told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? Ooh, what a mesmerizing, paralyzing, fucked up little thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never will. And for me and not her, 'cause girls your age know better. I've made some real big mistakes, but you made damn vampire. Caminemos calles de la ciudad del alma. Y tal como habíamos prometido al comienzo del programa, vamos a conversar con Ariel Garrido. Él es el copropietario de Movistur. Es una agencia de turismo de Buenos Aires, de más de 30 años de existencia, y especializado en el turismo subacuático, ¿no? En la navegación bajo agua, avistaje, fotografía. Y también Ariel ha realizado 3 viajes a Israel, y justamente es el tema que nos interesa principalmente, ¿no? Tierra Santa y su experiencia, estos lugares tan caros a la fe, ¿no?, de millones de personas, de judíos, de musulmanes y de cristianos. Muy buenos días, Ariel, un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Buen día, ¿cómo estás? Saludo a toda la mesa, a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias. Siempre que iniciamos estas charlas, le preguntamos a nuestros entrevistados cuál es su calle preferida, ¿no? Su calle, su camino, su ruta. Y, sí. Y vos en este oficio, en esta profesión, en la que mandás a la gente a pasear, sí. En el mejor de los sentidos, ¿no? Y que vos mismo te has ido a pasear, ¿no? ¿Qué, yo te digo una calle, vos decís, sí, no, sí, tengo mil calles, ¿no? Contanos de una calle, es una verdad, ruta es que verdad. Esté así en tu recuerdo. Bueno, a ver, yo elegí Esto porque el noroeste argentino me gusta mucho, sí. A mí. Me gusta muchísimo porque es lo que se mantiene todavía autóctono. Claro. En diferencia del sur, que está como europeizado ya. Ajá. Entonces, me acuerdo que hay un camino que es la Cuesta del Obispo cuando uno va a Cachi, ahí en Salta, que es un camino precioso porque es una montaña que subís, creo que 4.000 metros en 5 kilómetros, para que te des una idea, sí, de claro. Toda la el espiral, y después cuando terminas el camino de Lita, que es una recta larga. Ariel, vos sabés que... Ariel, hola, hola. Hola. Sí. Vos sabés que se está entrecortando la comunicación. Yo no sé si vos estás caminando o No. ¿Estás quieto? No, estoy quieto en casa. Ajá. Bueno, a ver ahora si te escuchamos mejor. ¿Me escuchan? Sí, dale. Bueno, no sé si se escuchó, repito lo que estaba contando. Sí, repetí, por favor, escuchamos el nombre de la Cuesta del Obispo. La, ¿no?, Cuesta del Obispo, son 4.000 metros que se suben en 5 kilómetros, y después al terminar la Cuesta del Obispo uno llega al Parque Nacional Los Cardones, y ahí hay un camino, que muchos le dicen el Camino de los Reyes, el Camino del Inca, que es una recta infinita que uno ve, y que bueno, me imagino que debe terminar en Perú. Pero bueno, este camino se usa para ir hasta Cachi, digamos, ¿no? Claro. Que es un pueblito muy hermoso ahí en Salta. Bueno, ¿y cómo es la experiencia, en tu caso, de este turismo en el mar, acuático o subacuático, ¿no? La experiencia de llevar gente para que recorra, que conozca las profundidades, ¿no? Bueno, esto fue una pasión que yo tuve desde chico y que recién pude de alguna manera cristalizar a los 30 años, cuando hice el primer curso de buceo deportivo, ahí allá en el año 90. Bueno, yo a los pocos años ya había terminado los 3 cursos de buceo deportivo, y bueno, ya estaba en el metido del turismo. Y bueno, viendo de explotar de alguna manera algún nicho nuevo, que no fuera solo el turismo convencional, por así decirlo, bueno, se me ocurrió empezar a indagar, a meterme un poco en todo este tema, porque bueno, lamentablemente nuestro país no tiene muchos lugares de buceo que uno pueda decir, mira, anda a bucear acá, salvo el sur, y cuando uno va a bucear... cruzar los dedos para que te encuentres con algún bicho de los grandes, que llamamos nosotros, alguna ballena, lobos marinos, que gracias a Dios yo tuve la experiencia, por eso lo digo, pero salvo eso, después, bueno, estamos hablando de Caribe, de muchos lugares del mundo, Mar Rojo, el sur del Mar de la China, que fueron lugares donde yo estuve, que, bueno, son lugares mecas del buceo, y bueno, y que está de alguna manera emparentado con el turismo, ¿no? Claro. Porque claro. Yo siempre decía, cuando organizaba el viaje a la escuela de buceo que me lo pedía, yo le dije, bueno, muchachos, a ver, yo entiendo la pasión del buceo, pero uno si hace un viaje, un ejemplo, al Mar Rojo, a ver, no vayan a bucear nada más. Cerca claro. del Mar Rojo tiene un montón de posibilidades, tienen Egipto, tienen Israel, tienen Jordania. Entonces, bueno, ahí un poco es como que empezó la idea, que bueno, gracias a Dios, se mantuvo a lo largo de casi 30 años, ¿no? Claro, y cuando vos te sumergís, ¿cuál ha sido la profundidad máxima a la que has llegado? Y yo llegué, lo máximo que llegué, a los 60 metros. Es un número, ¿no? Sí, es un numerito, pero lo que pasa es que realmente no tiene mucho sentido. Porque, digamos, uno tiene que pensar que la vida marina, digamos, depende también mucho de la luz del sol. Claro. Y a los 60 metros prácticamente ya la luz del sol no existe. Uno ve todo del mismo color, todo azul. Claro. Entonces, normalmente, un buceo lindo se puede hacer... puede haber un buceo hermoso hasta los 15 metros. Claro, y por ahí, como mucho, hasta los 30 metros. No más. veces. Claro. No más de eso. Sí, sí, sí, sí. El tema acá no es la profundidad, ¿no es cierto? Necesariamente. Exacto. Exacto. Exactamente. Bueno, y contanos cómo fue tu experiencia con los viajes a Israel. ¿Cuántas veces viajaste? ¿En qué circunstancias? Bueno, yo viajé 3 veces. Una, bueno, invitado por mi trabajo en el año 2016, que fue un periplo bastante lindo porque esa primera vez hice Egipto, Jordania, Israel. Terminé en Israel. Ajá. Y después, bueno, en el 2017 volví organizando el viaje para el Ministerio Parlamento y Fe, que hacía una convención anual que justo ese año tocó en Jerusalén. Y bueno, como el director Luciano Bongarrá me conocía y sabía que yo había estado ahí, me pidió si le podía organizar, digamos, la parte logística. Claro. de la convención, o sea, hotelería, bueno, lógicamente después paseos y todo eso ahí en el lugar. Y después en el 2019, no hace mucho tiempo, bueno, fuimos con un grupo de amigos, que lógicamente, bueno, profesamos la misma fe, y como dice, bueno, y nos juntamos y nos fuimos para allá, e hicimos, de alguna manera, el primer viaje que yo había hecho. Hicimos Egipto, Jordania, Israel. Así que tuve la gracia, sí, de estar 3 veces ahí en Israel, en Jerusalén, sobre todo, que es una ciudad muy, muy cara a los sentimientos, digamos, de aquellos que profesan la fe cristiana, ¿no? Claro, en un territorio tan chico como es Israel, pienso que a sí. cada paso te encontrás con historia, con geografía, que no nos resulta indiferente, ¿no es cierto? Que tiene un gran... Y con distintos países. Porque claro. Vos haces la frontera de Egipto con Israel por el sur, por Eilat, y en 20 minutos estás en la frontera de Jordania. Claro, claro. Sí, sí, sí, sí. Así que esto está todo muy, muy cerca. Está todo muy cerca y, bueno, de alguna manera te permite aprovechar mucho. Pues, sí, fuiste a Egipto, pirámides, museos, viste, bueno, lo típico de Egipto, el Nilo, y después cruzas a Jordania y vas a Petra, y después, bueno, ya camino a Israel, te encontrás con muchos lugares que, bueno, el que conoce un poco la Biblia realmente lo puede aprovechar mucho más, ¿no? Claro, claro. Estuviste en el Mar Muerto, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, cuando entramos por Jordania a Israel, entramos por el norte, y es la zona del Mar Muerto, que bueno, digamos, la verdad que el nombre le viene muy bien porque es un mar, es el lugar más bajo de la tierra, no es un mar común, no se puede nadar porque hay tanta sal que realmente es imposible, no hay vida por la cantidad de sal que hay, y hay que tener ciertas precauciones. En el Mar Muerto uno no puede estar más de 20 minutos, por un tema de que puede bajar la presión, puede, aquellos que tengan problemas de presión, del corazón, puede llegar a ser peligroso. Y ahí, digamos, es muy vos quedás sin sumergirte, quedás flotando. Exacto, por la sal que tiene no te puedes sumergir. La famosa foto que se sacan ahí es vos medio como sentado leyendo el diario, porque no te puedes hundir. Claro, bueno, mira qué particularidad, ¿no? ¿Y has estado en Jericó, por ejemplo? En Jericó sí, sí, estuve, digamos, bueno, en lo que quedan las ruinas de Jericó. Bueno, ahí uno tiene que remontarse a la historia bíblica, ¿no? Porque uno habla de Jericó y por ahí el que no conoce la Biblia mucho no entiende, pero sí, sí, sí, estuve en Jericó, vimos el famoso árbol sicómoro, donde subió Zaqueo, el encuentro que tuvo con Jesús, que se menciona ahí en la Biblia. Sí, claro. Y bueno, son todos hechos que al que, digamos, conoce un poco la Biblia le suma mucho, ¿no? Claro. Ahora, pensemos, por ejemplo, en Jerusalén, ¿no es cierto? Que sí. Es una ciudad convocante, sí. Con mucha historia, donde las tres religiones, ¿no? Mucho. Cristianismo. ¿Cómo recorriste la ciudad? Bueno, yo creo que lo mejor ahí es recorrerla a pie. Sí. Yo estoy acostumbrado a cuando llego a una ciudad importante, bueno, llámese, no sé, Nueva York, por poner un ejemplo, Jerusalén, prefiero recorrerlas a pie, en transporte público, digamos, llámese subte, bueno, en el caso de Jerusalén es como una especie de tranvía muy moderno, con aire acondicionado y todas esas cosas. Claro. Y caminar es lo mejor, ¿no? Y sobre todo, bueno, lo que es la parte histórica de Jerusalén. Sí, sí. ¿Y qué descubriste? ¿Qué te llamó la atención de Jerusalén en ese mano a mano que, digamos, haces caminando? A mí lo que me llamó la atención es, bueno, primero, que lo que es la ciudad antigua de Jerusalén, que hay muchas cosas que se mantienen desde la antigüedad. Las calles adoquinadas, esas callecitas empedradas y muy cerradas, la construcción que es toda muy parecida, ahí se construye todo con una piedra que se llama Piedra de Jerusalén, que es un color característico, tipo como un color arena. Sí, la mayoría de las construcciones en Jerusalén son de ese tipo, y bueno, también un poco la historia, ¿no? Porque uno camina por ahí adentro y se encuentra con calles de la conocida Vía Dolorosa, sí, sí, que están marcados dentro de lo que es la ciudad antigua. Seguís caminando un poco más y te encontrás con el Muro de los Lamentos, un lugar, digamos, caro a los sentimientos de los judíos religiosos, ¿no? Claro. Es lo que quedó del Templo de Salomón, que es cimientos, son los cimientos. Algunos decían que es la pared, en realidad son los cimientos del templo. Estamos hablando de una altura de, no sé, 20 metros. Claro, y, claro. Así que imagínate lo que debe haber sido el templo en su momento, ¿no? Claro. Y la extensión es una extensión de, serán 100 metros, pero es lo que quedó, digamos, ¿no? Y bueno, y los judíos ortodoxos están ahí, digamos, orando, llevando sus peticiones a Dios, ahí lo dejan ahí en el muro. Bueno, el turista, por supuesto, también va y lo hace, ¿no? O sea, dejan un papelito, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Con la petición. Y lo más loco, que vos, si pudieras cruzar el muro, digamos, por una escalera que te llevara al otro lado, caes en el lugar religioso principal de los musulmanes, que es la mezquita de la Roca. Ajá, o sea, del otro lado. La famosa cúpula dorada. Sí, sí, sí. La famosa cúpula dorada. Bueno, eso es la mezquita de la Roca y es un lugar que cuando los árabes tomaron Jerusalén, bueno, quedó como un lugar religioso, que bueno, ahora lamentablemente está cerrado hace rato que está cerrado al público, porque, bueno, viste, está el tema de el encono entre musulmanes y judíos, que de repente viven juntos, porque en Jerusalén hay un barrio árabe, claro. Y bueno, hay atentados, no solo en ese lugar, ¿no? También ha habido atentados en las puertas de entrada a la ciudad antigua, ¿viste? Es una cosa, lamentablemente, de nunca acabar, ¿no? Como pasa hoy, lamentablemente. Sí, Ariel, ¿y qué impresión te llevaste de la gente? ¿Pudiste así conversar, tratar con los pobladores, con la gente del lugar? Sí, sí, sí, sí. Bueno, ahí, de alguna manera, es decir, el árabe, digamos, es la persona que dentro de lo que es Israel, los que están viviendo en Israel, digamos, está tratado como una persona de segunda, digamos, es la verdad, como para graficar, ¿no? Sí, sí. Después sí. Está el judío ortodoxo, que él vive en su mundo, digamos, religioso. Claro. ¿Sí? No molesta y no quiere que lo molesten. Y después está, bueno, el ciudadano común, el judío común, que la característica que tienen son muy nacionalistas, muy, muy, muy laburadores, muy inteligentes, ¿viste? Es un tema, digamos, que bueno, no es que lo diga yo. No, claro. Me remito, ¿no? Y muchos, 25%, leía el otro día una estadística, ¿no? 25% de los premios Nobel son son judíos. Bueno, de hecho, Einstein es judío y la Universidad de Jerusalén, que es una de las más importantes del mundo, es la que recibe las regalías de todo lo que tenga que ver con Einstein, por ejemplo. Fue el legado que él les dejó, ¿no? Ah, mirá vos, qué interesante. Y las cosas que yo he escuchado a título de inventos que han hecho, que nosotros todavía estamos lejos de todo eso. Y no solo en el tema de invenciones, ¿no? Sino lamentablemente también en el tema político. Claro. Y pudiste estar seguramente en el Gólgota, en el lugar donde se estima que Jesús fue crucificado, en la tumba. Sí. Viviste esa experiencia. Exacto, también. Sí. Sí, la verdad que es una experiencia muy fuerte. Esa es un lugar, digamos, muy, muy especial para el cristiano. Como todo en el mundo, ¿viste? Nadie se pone de acuerdo, y más en el tema de la fe, ¿no? Claro. Hay dos lugares en Jerusalén. Está el famoso Santo Sepulcro, que es donde va la mayoría de las personas, que es un lugar que está, digamos, de alguna manera controlado por la Iglesia Católica, que la verdad que es muy particular, ¿no? Porque dentro de la Iglesia Católica está la Apostólica Romana y están los ortodoxos griegos, los ortodoxos rusos. Claro, la Iglesia oriental. En su momento hubo un problema sobre quién administraba, digamos, el famoso Santo Sepulcro. Bueno, y arreglaron que están de guardia 8 horas cada rama de la Iglesia Católica. Es decir, 8 horas están los apostólicos romanos, 8 horas están los rusos ortodoxos y 8 horas están los ortodoxos griegos. Y después, para lo que nosotros conocemos como la Iglesia Evangélica, realmente el lugar es otro. Claro. Está en el barrio árabe, que se llama el Jardín de la Tumba, y que, que está pegado al Gólgota, y es un lugar, digamos, con las características bien marcadas que se indican en la Biblia, ¿no? Un huerto, una tumba en la piedra, pero bueno, ahí ya estamos entrando en un tema un poco álgido, digamos, ¿no? Sobre que quién tiene la verdad, quién tiene la razón. Claro, claro. Indudablemente que un viaje de estas características te dejan una marca, ¿no es cierto? En un caso como es el tuyo, que está acostumbrado a viajar, a recorrer el mundo, a encontrarse con lugares distintos, culturas distintas, ¿cómo lo elaboraste? ¿Qué te dejó este viaje? ¿O estos viajes? Y no es casualidad que yo haya vuelto 3 veces, ¿no? Sobre todo a Jerusalén, ¿no? Digamos, de alguna manera, centrémonos en Jerusalén por la historia, ¿no? Porque uno, cuando está en Israel, por supuesto, puede ir a Nazaret, ver la ruina de la sinagoga donde predicó Jesús, ver el monte de las bienaventuranzas, navegar el mar de Galilea, ir a Tacva, donde hizo el milagro de los peces. Pero bueno, Jerusalén tiene, no sé, algo que al que, digamos, insisto, pero porque es verdad, ¿no? El que profesa una fe cristiana, yo creo que de alguna manera, sea católico o evangélico, ¿no? Por poner, digamos, las dos grandes ramas del cristianismo, que yo creo que tiene que conocer Jerusalén, si pudiera, lo tiene que hacer, porque, digamos, es algo especial, es algo caminar por los lugares donde estuvo Jesús, ¿viste? Estar en el Getsemaní, estar en el cerca del Gólgota, estar en lo que es el estanque de Bethesda, es muy fuerte, y bueno, viste, digamos, volví 3 veces, eso indica algo, ¿no? Generalmente cuando nosotros viajamos, digo, no, es tan lejos que no voy a ir, ¿qué voy a ir? Bueno, yo fui. claro. Tres veces y la verdad que volvería otra vez. Claro, claro. ¿Y qué sentís, qué experimentás ahora con estas noticias, ¿no?, de la última semana donde hubo estos atentados terroristas? Y yo tengo gente amiga allá, porque, digamos, cuando me tocó, bueno, organizar estos viajes, y de hecho la primera vez que fui, bueno, entré en contacto con gente de allá, con operadores mayoristas de allá, que son argentinos, que están viviendo allá hace muchos años. De hecho, los guías de los grupos eran argentinos que estaban viviendo allá. Yo tengo una amistad con uno que es rosarino, un arquitecto que basó su carrera, porque allá son todos universitarios, ¿no? Sí. Que basó su carrera en la arqueología bíblica, y como es, un tipo que sabe muchísimo, que me enseñó muchísimo también. Y bueno, yo estaba en contacto con ellos y me comentaban, ¿no?, que la situación realmente es muy, muy dramática, y bueno, que aparentemente, según lo que les parece a ellos, no iba a ser una cosa de que iba a acabar en el corto plazo. Así que uno piensa en eso, en la gente, y más, digamos, habiendo estado de alguna manera en estos viajes también en la zona de Palestina, y viendo de repente la bronca, por no decir odio, ¿no?, la bronca que se tiene entre los palestinos y los judíos, bueno, y hablando de organizaciones terroristas, me imagino que más, es muy triste, todo esto, porque uno no sabe en qué puede terminar, ¿no?, lamentablemente. Claro. Porque están todos muy cerca. Sí. Ahí. Todos los enemigos están rodeados entre sí. Claro. Y no sé, imagínate lo que yo te decía. En 20 minutos estás en Jordania, y de Jordania a 17 kilómetros estás en Arabia Saudita. Entonces, viste, es un tema como que de nunca acabar, ¿no? Claro. Lamentablemente, lamentablemente. Ariel, muchísimas gracias por esta semblanza que nos has hecho de no, tus viajes. No, por favor. Ha sido un gustazo poder conversar contigo. Bueno, muchas gracias. Que sigas muy bien, ¿eh? Gracias, igualmente para vos. Chao, chao. Era Ariel Garrido contándonos de sus viajes por Israel. El consejo del turista de caminar la ciudad, y lo llamativo que nos hacía notar, ¿no?, están todos cercas, árabes, palestinos y judíos, muy cerquita. Una situación delicadísima en Oriente Medio, y que nos reflejaba este porteño de primera mano. De Giuseppe Verdi, Va pensiero, de la ópera Nabucco, en la versión de Waldo de los Ríos. Yeah. auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Y es hora de retirar el equipo de la cancha. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar del otro lado y escucharnos. Con un agradecimiento especial a la profe Silvina Pérez en Juglares, que está de vuelta en la Argentina. Volvió de Mozambique anoche, recién llegada a la Argentina. Bienvenida, profesora. Gracias a Laura Espiñeira en Caminos del Alma, a Tony López y a Bernardo Milipán. Y por supuesto a Damián Espadea en la operación técnica. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la semana que viene, el sábado que viene, en Caminante, a partir de las 9 de la mañana. Muy buen fin de semana y este sol tan lindo que nos ha tocado. Chau, chau, chau. Hasta la semana que viene. Caminante, caminemos calles desde la ciudad alma, los sábados desde las 9, por la 102.9 Radio Vox.